bastante complicada porque muchos hoteles cerraron, sí, cabañas y demás, donde la verdad que fue muy complicado. Ni decir que la parte de restaurantes y todo eso, no, uh-huh, que también fue un tema muy complicado. ¿Y el turismo, bueno, Silvia? Lo que tenemos, uh-huh, los que hacemos servicios gastronómicos, seguimos complicados, o sea, sí, que no es para nada bueno. Y bueno, sí, ¿qué se le va a hacer? Y tenemos que adaptarnos, y uno trata de hacer lo que mejor le pueda venir. En este caso nosotros seguimos haciendo el tema de las patas, y en vez de hacer un jamón, que es el más grande, ¿no es cierto?, estamos haciendo las paletas. Mirá. Adaptándolo a las 10 personas que dicen. Es claro, ahí alcanzaría justo, así que hay que recomendar eso. Silvia, y lo que pasa que el turismo y los lugares gastronómicos fueron como los primeros que cerraron, y te diría algunos, en algunos casos, los últimos que volvieron a tener cierta actividad, y ese trecho fue mucho tiempo, y en estas épocas, ¿o no? No, complicadísimo, muy complicado, pero bueno... Lo importante es seguir vivo, ¿no? Porque en este momento donde vos ves la televisión internacional y ves que surgen nuevas cepas y nuevas cosas que están haciendo y se están complicando, es como que uno dice, bueno, estamos vivos, aunque no tengamos un mando, pero estamos bien. No, no, tal cual. Tal cual, es así, ¿eh? No te voy a decir que me costó, pero sí me costó. En realidad es como que se pasa de la euforia a la tristeza en 2 segundos, porque es como que te cortan las alas y no sabes qué hacer. Seguro, está buena. Y lo que tenés que hacer es adaptarte. Por ejemplo, hacíamos todas a los 50, 100 personas, bueno, hacemos para 10, 15 personas. ¿Sí? Seguro. En otro... Y la parte gastronómica buscamos siempre lo que ayude a la economía de las personas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el tema de cerdo era lo que estaba más barato y lo que más se vende para esa fiesta. Seguro. Porque la carne de vaca era imposible de comprar, y ni decirte el pollo como subió, por ejemplo. En menos de 15 días, un cajón de pollo te subió 750 pesos. No, terrible, terrible. El aumento, el incremento en estos productos ha sido terrible en este último tiempo. No, y en mi caso, que soy la que hago las compras, que voy y vengo, busco lo mejor para... Es la realidad, Pablo, vos me conocés, que busco lo mejor para que los clientes no paguen tanto. Uh-huh. Porque llegaron a pagar un peseto 820 pesos al kilo, o sea, es una barbaridad. No, tal vez. Yo creo que es una barbaridad y no sabés qué cobrar. Ahí está. O sea que, Silvia, la recomendación, ¿no? Para, obviamente que la Navidad tiene su costumbre, ¿no? O decís que hay que ir por el lado del cerdo, entonces. Mira, entre el cerdo, el cordero, que no estaba tan caro, también se puede optar por el pescado, uh-huh, porque también tenemos pescado, y todo lo que no sea, no encarezca, tampoco nos vamos a endeudar por comer otro tipo de carne. Estamos al bolsillo que tenemos cada uno, porque es la realidad. Y no por eso, porque comas otro tipo de carne que no sea la que estabas acostumbrada todos los años, vas a ser mejor o peor persona. Seguro. En este caso, eso sí. La verdad, esa es la palabra que tenemos hasta que termine todo esto, que esperemos termine pronto. Seguro. Porque lo que más ruego, y sobre todo estar vivo, ¿no? Porque uno... puede estar con más o menos dinero, estar vivo es lo principal. Seguro. Estamos viendo muchas personas queridas y la verdad que es lamentable. Pero bueno, es la vida y justo esta pandemia que nos mató. Uh-huh. Nos mató a todos, porque la verdad que en todos los sentidos... Sí, la verdad que terrible, ¿no? Y aparte, una sociedad o un mundo no preparado para esto, el impacto obviamente que es más terrible. Silvia, te pregunto... Claro, no, y eso, uh-huh, es lo que recomiendo. O sea, la gente que yo voy y camino a la costanera, cuando veo que hay personas al lado mío, me bajo un poco el barbijo y camino, sigo caminando. Cuando veo que se acercan personas, subo el barbijo. O sea, en eso tenemos que tener cuidado, porque el problema es si está contagiado el otro. El barbijo es lo que te protege de contagiar. Y te protege a vos que te contagias. O sea, son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la gente por ahí no le da importancia, pero, uh-huh, todas estas complicaciones En el hospital, más que no hay más cama. ¿A dónde va una persona que se contagia y tiene complicaciones? Seguro. No. Tiene complicada la mano y yo estamos a la recepción, ¿no es cierto? Que yo vivo de mi trabajo, no tengo otra entrada. En este caso ahora me jubilé y sigo trabajando. Mirá vos, ¿eh? Pero bueno. No, hay que cuidarse. Sigo trabajando. Lo que está bueno son las recomendaciones que estás dando, Silvia, y eso hay que hacer hincapié ahí fuertemente, porque la verdad que con cuidados vos podés estar bastante a salvo, pero el tema es que mucha gente no lo hace, entonces es más difícil. Silvia, mira, la verdad que yo trato de, llego de un lado, me paso el cole, tampoco soy psicótica, te aviso, porque no soy más o menos en donde haya estado, y lo que he tocado, me limpio las manos, me lavo con agua y jabón, ya depende, porque las dos cosas sirven, o sea, hasta el desengrasante también es para, mi mano tan hecha con nada que ver de una cosa de suavidad, pero bueno, que es lo que nos toca en este momento. Seguro, seguro. Belleza, y nos vamos, como recalco de nuevo, a estar vivos. Seguro. Por eso digo, es buena tu recomendación. Silvia, igualmente te voy a llevar a la mesa de Navidad. Se habló, hubo memes de todo con respecto a el pan dulce y las costas dulces porque se fueron a precios también exorbitantes. ¿Tenemos recomendaciones para eso? Mira, hay que buscar precio, porque por ahí la gente se aviva. Y yo que he recorrido varios supermercados, hay varias promociones de pan dulce. Está bien que el casero es el más rico, pero en este momento tenemos que buscar también el bolsillo. O sea, no tenemos... Porque es como que todos los productos subieron en una forma desmesurada. Porque puede ser que el dólar esté más o menos, pero el dólar que es el que nos toca dentro de la Argentina no es el que subió tanta cantidad, sino que el otro. Y entonces la gente se aviva con los precios. Y también hay que tratar de buscar, como te sigo diciendo, la economía del bolsillo en este momento. No, este año no va a ser de buena calidad, pero tenemos donde brindar, donde estar, hay promociones en varios lados. Hay que buscar las promociones, chicos, hay que buscar, porque si no, en 2 segundos se te va la plata, en 2 segundos. Sí. Digo yo, que ando buscando por todos lados precios y pidiendo para no subir en forma desmesurada los precios. Seguro, ¿no? Igualmente uno dice que es increíble que en una Argentina, país ganadero muchas veces, y hoy tengamos que tener 3 cortes diferenciados para poder comer carne, porque el precio es impresionante. ¿Tiene un grado de tristeza eso también o no? Sí, es una barbaridad, la verdad, una barbaridad. Pero bueno, no sé si es que hay desabastecimiento, o si están exportando, qué es lo que están haciendo, pero la verdad... Es lamentable, donde en un país que estábamos siempre abundado al tema de la carne, que ahora no, o sea, está bien, está, el tema viene, también pasa por la alimentación, por todo lo que es la vacuna, todo lo que llevan, ¿no es cierto? Que cuando llega al que realmente cría, ¿no es cierto? No le pagan nada. No, seguro. Los intermediarios son los que suben los costos. Seguro. Pues, si se suben, y eso se nota. Ahí está, bueno, Silvia, decirte que siempre es un gustazo tenerte. Gracias por esta charla tan linda. Te deseamos lo mejor para este sitio. Les recomiendo, miren, a ver. Por ahí un buen pionono que no salga tan costoso, lo pueden hacer en casa, venden por todos lados pionono. Un primavera que lleve jamón, queso, lechuga, tomate, huevo, aceituna, y no es tan costoso. Perfecto, mira que lindo. Debe hacer uno con roquefort y nueces, que las nueces están como o sea, cambiamos la mentalidad. Seguro. La mentalidad este año, vamos a ser un poco más austero. Seguro, así tiene que ser. Silvia, un buen cierre de año, pero mucho mejor el próximo. Felicidades, agradecerte como siempre la predisposición con nosotros y mandarte un beso enorme. Un beso grandote para ustedes y que tengamos un mejor año. Perfecto, ahí está el mensaje directo ahí, Gracias, Silvia. El grupo de ahí. Ahí está, Qué linda.